XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. El gato Fritz se acerca a la manifestación de hippies. What a mob in the park today. Ah, pero él no tiene ningún interés en protestar. Solo quiere ligarse a alguna gatita fácil. La marihuana ha incrementado su libido. That's a kick I haven't tried yet. Ante su frustración, sintoniza la radio, esperando encontrar inspiración para iniciar una conversación. Y descubre Crumb, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Crumb. Ya es oficial. Los extraterrestres nos han invadido. Si ustedes escucharon la transmisión anterior de la serie de Secret Invasion, según las adaptaciones realizadas a través de este programa, ya estarán al tanto. Así que no se diga más y demos inicio. Don't back those lips. lo largo de la historia han sido varias las amenazas de invasiones extraterrestres que se han cernido sobre nuestro planeta Tierra, tanto las evidentemente ficticias como las disfrazadas de documentales amarillistas, pero ninguna tan ingeniosa como la concebida por los escritores de la editorial Marvel en 2008, quienes en definitiva se han superado a sí mismos. En el capítulo anterior, una nave extraterrestre desciende de la Tierra salvaje, mientras un virus infecta la armadura de Iron Man. El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. En la Tierra Salvaje, ambos equipos de Vengadores, los Registrados y los Renegados, quedan paralizados ante el grupo de héroes de antaño que desciende de la nave Skrull. Clint, cariño, ¿qué sucede? Están jugando con nosotros, Bobby. Mantente alerta. Demonios. No puedo distinguir quién es quién. Sé que ustedes, Skrulls, están buscando pelea. Y desearía ser un hombre lo suficientemente fuerte para darme la media vuelta y alejarme de su falta de respeto. Pero vaya que todos ustedes necesitan que les pateen el trasero. Pues si solo hay un modo de descubrir quién es Skrull, estoy más que feliz de hacerlo. Tony, sé que estás lastimado, pero debes reaccionar. Te necesitamos. ¡Todos, vámonos! ¡Vámonos! En medio de la batalla, el impostor de Spider-Man que desciende de la nave es pisado por un dinosaurio de la Tierra Salvaje, muriendo instantáneamente y revelando su identidad Skrull, lo que pone en alerta a los demás. Quien te parezcas. Si te acercas a mí, te destripo. Lástima que no puedas. Piel irrompible. Garras irrompibles. Mira este falso Spider-Man. Esto significa que todos los que descendieron de la nave son Skrulls. No significa nada. No entiendo cuál es el plan de los Skrulls. ¿Por qué no nos tiran una bomba o nos disparan rayos espaciales? Quieren torturarnos. Quieren que nos matemos los unos a los otros para que les dejemos el planeta intacto. Silencio. Basta de engañarnos, Skrull. No soy Skrull. Mi nombre es Bobby Morse. Nombre clave Mockingbird. Soy vengadora y agente de S.H.I.E.L.D. Estuve encerrada en esa nave, no sé, por lo menos un año, y yo... ¡Basta! ¡Déjame! ¡Aléjate de la chica! Espero que sepas lo que haces, Barton. ¡Esta es mi decisión! Mientras, en Nueva York, aparece otro grupo de Super Skrulls en un ataque abierto, sin identidades encubiertas, pero armados con los poderes de los héroes de la Tierra. En el campo Hammond, lugar de la iniciativa destinado a entrenar superhéroes, el impostor Skrull que ha tomado el lugar de Hank Pym organiza a los jóvenes cadetes para hacer frente a la amenaza. Muchachos, esto es. Este es el momento para el que entrenaron. Llegó la hora. Los jóvenes Vengadores acuden a Times Square, pero la batalla se sale de su alcance, pues no están a la altura del combate. ¡Chicos! Esto está muy por encima de nuestro nivel. ¿Y qué se supone que hagamos, Kate? ¿Irnos? Chicos, todo va a salir bien. ¡Wiccan! Súbitamente, aparece un nuevo grupo en apoyo a los jóvenes Vengadores, comandado por el desaparecido Nick Fury. ¡Prepárense, comandos! ¡Es momento de invertir los papeles! Todo este asunto de que los extraterrestres nos invaden está muy mal, desde nuestro punto de vista, claro está. Porque si asumimos la postura de ellos, no solo los comprenderíamos, sino que seguramente actuaríamos de la misma manera. No debemos olvidar que todas estas concepciones son creadas por seres humanos, a nuestra propia imagen y semejanza. ¿Cuáles son las principales causas por las que una raza extraterrestre nos invadiría? O, para el caso, por las que un país invadiría a otro. principalmente exterminar a una población, esclavizar a sus habitantes, establecer una colonia o apropiarse de sus riquezas naturales. En el caso de la invasión secreta de Marvel, se establece una causa bastante inusual en los argumentos de ciencia ficción, y sin embargo, de lo más común y vulgar en nuestra especie, catequizar a la especie humana con las fanáticas creencias religiosas del pueblo Skrull en una especie de cruzada intergaláctica. Aquí es donde la historia se separa del resto. Han sido las historias de invasiones más famosas? En primer lugar tenemos La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, una alegoría al colonialismo europeo, inmortalizada por Orson Welles en una famosa emisión radiofónica. La invasión de los usurpadores de cuerpos se usó por los gringos para leccionar a su pueblo sobre el peligro de caer en manos del socialismo. También las primeras historias de invasores marcianos reflejaban los ataques de los franceses a los ingleses. La otra cara de la moneda es que, de acuerdo a la percepción extraterrestre, nosotros somos los extraterrestres, como afirma Bradbury en sus Crónicas Marcianas, y como pudimos ver recientemente en el filme del 2009, Planet 51. Como podrán darse cuenta, las invasiones extraterrestres no son cosa de cuentos, sino que tienen una base muy sólida en nuestra propia historia y cultura. Seguramente desde ahora, querido escucha, no volverás a ver las historias de aliens con los mismos ojos. Thank you. sharpshooters, flock of parachuters necessary for me. Una de las historias de extraterrestres que visita nuestro planeta más famosas es El Principito. Aunque a los ojos de los lectores seguramente no es percibida como tal, en este relato, el pequeño niño rubio emprende un viaje a través de varios planetas hasta que llega a la Tierra, descubriendo la esencia de la naturaleza humana en cada rincón del universo que visita. Al final el mensaje es alentador, aunque la realidad es que en la Tierra no sabríamos recibir a un visitante de un planeta lejano, sea bueno o malo. En la Tierra Salvaje, mientras tres equipos de superhéroes se enfrentan en una de las batallas más confusas que se hayan dado, Iron Man yace inutilizado por un virus en una cueva cercana. Por un momento, Spider-Woman se aleja del alboroto y se le acerca para platicar con él. Sin embargo, sus palabras resultan sumamente desconcertantes. ¿Cómo te sientes, Tony? Mira, no es por ser grosero, pero preferiría no hablar contigo ni con nadie más hasta que descifremos esto. Ya puedes relajarte. Ya lo hiciste. Tu trabajo en la Tierra terminó. ¿Mi trabajo? ¿En la Tierra? Pasarás a la historia de nuestra gente como el mejor soldado que el ejército haya tenido. ¡Basta! Y por siempre, para siempre, tendrás mi amor inmortal. El amor de tu reina. No soy un Skrull. Sé que eso es lo que crees. ¡Basta! Te entrenaron para que pensaras eso. ¡Basta! Como te lo dije el día que te ofreciste para prestar tus servicios, siento mucho que hayamos tenido que ocultarte la verdad. Pero si no hubiera sido por ti, este día jamás habría llegado. Te alabo y te amo, Crane. ¡No! ¡Basta! ¡No! Tony, soy Natasha Romanova, Black Widow. ¿Me escuchas? No, no puedo. ¡Skrull! Sí, ella te dejó dañado. Mira, Tony, voy a inyectarte una dosis de adrenalina. Dolerá, pero te pondrá de pie por lo menos una hora. Eso espero. Tony, ¿qué pasa contigo? Podría ser un Skrull. No, no eres un Skrull. Ella estaba lavándote el cerebro. No. Tony, pon atención. ¿Cómo sabes que no lo soy? Pudieron haberme matado, pero no lo hicieron. Te envenenaron, Tony. Están lavándote el cerebro porque hay 5 personas en este planeta que pueden detener esto. Y tú eres una de ellas. Y no es suficiente con matarte. Quieren derrotarte. Pudieron matarme. Ella me tenía. A ver, Tony. Iron Man. Seas Skrull o no, te pregunto en este momento, ¿qué prefieres? ¿Matarme o matarlos a ellos? ¡Matarlos! Eso es todo lo que necesitaba oír. Aprovechemos ese sentimiento y después nos preocupamos por lo demás, ¿de acuerdo? ¡Vamos! Los Vengadores contra los Skrulls, los Terrícolas contra los Extraterrestres, los Capitalistas contra los Comunistas, los Judíos contra los Musulmanes, los Hombres contra las Mujeres, los Blancos contra Todos, Oasis contra Blur, Republicanos contra Demócratas, Nosotros contra Ellos, y al final, ¿quién puede distinguir? sharp, they won't do it again, dig it? I mean, you get off lightly, sharp, you're sharp, they won't do it again, dig it? I mean, you get off lightly, because I would have given him a thrashing. I only hit him once. It's only a difference of opinion, but really, I mean, good manners don't cost nothing, do they, huh? La historia continuará en un nuevo enfrentamiento que dejará picados a nuestros escuchas. Sin embargo, no deben olvidar que más allá de entretenimiento ficticio, estas historias traen un mensaje que puede interpretarse de acuerdo con sus propias vidas, de acuerdo a su realidad, de acuerdo al color de su piel y a su país de origen. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the is their life on Mars. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow, and now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the Trump es un programa exento de xenofobia extraterrestre, planeado por Ibero 90.9. Para estar a tono con la temática de esta emisión, los extraterrestres que participaron vienen de diferentes planetas. El guión es el selenita Juanito el del Demo. La postproducción es del marciano Pablo Betancourt. La voz, de la venusina Regina Dávalos. La caracterización de las voces corrió a cargo de los vulcanianos Guillermo Padilla, Arturo Castillo, Francisco Villasís, Gabriela X, Giovanni García, Juan José Duarte, Mónica García, Omar Soto, Osvaldo Rodríguez, Paulina García, Pedro Rosville y Regina Dávalos. Las canciones que escucharon fueron Between Planets, de Jesus